Amo tu mirada que ilumina, amo tu sonrisa que da vida, amo hasta la forma en que caminas, amo tu figura, vida mía. Amo que me digas que me amas, amo cuando dices que me extrañas, amo ser tu amor, tu compañía, un afortunado en esta vida. La suerte de tener a un ángel con su luz cuidando. Ay, amarte es un placer. Ay.